Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Como siempre, estamos encantados de estar contigo. Si nos estás escuchando ahora mismo desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o también desde tu app preferida, Trovador Urbano, ya llevamos con este programa que ya conoces más que de sobra 30 años. Si nos estás siguiendo desde hace mucho y si no, también las tecnologías hicieron el resto. Tenemos ese blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde subimos semanalmente noticias y programas más largos que este que te estamos ofreciendo de 60 minutos de pura Radio Rock, donde damos a conocer la voz de los artistas, pero no solamente en la parte musical, sino también en la parte de cómo se compone una banda y cómo se componen esos trabajos. Como te digo, trovadurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros. Y hoy vamos a dar una vuelta a diferentes discos que tenemos escuchados, pero que nos gusta volver a hacerlo, volver a proponértelo en este formato maravilloso que nos encanta. Somos gente vintage, somos gente del neolítico, nos dicen algunos, pero nosotros el formato clásico, este formato físico, nos gusta darle visibilidad. Y vamos a adentrarnos de nuevo a escuchar la música de Blackening, este trabajo que denominaron Stultifera Heaven of Madness, de, como te digo, de los de Blackening, y que en su momento ya pudimos escucharles y seguimos con haciéndolo. Pull the Knife, con este tema, un tema largo, pero que nos parecía potente para escuchar la nueva edición del programa, nos sirve para seguir conociendo la obra de, como bien digo, The Blackening. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a The Blackening. When I just wake up, I don't know where they come from. They were just blew up. Too many times all this war got hard, but don't bleed. Don't bleed, but I see all this shaking like a leaf. So long, it doesn't matter. Con esta contundencia y con esta fuerza comenzamos esta nueva edición del programa que nos lleva para conocer también, en este caso, el nuevo trabajo de los alicantinos Ket Eden. Siempre digo que no sé si lo digo bien, pero bueno, Ket Eden es K-A-H-E-2-L Eden, o sea, es como el infierno, el Edén, bueno, algo así como, bueno, pues eso, contrapuesto, ¿no? Mola el juego de palabras. Y como bien te digo, pues nos dejaron uno de los temas de lo que fue su último trabajo, donde colabora el colega Dani, asturiano, de esa zona maravillosa de tierras, bueno, Darsan y compañía, esas bandas tan guapas. Y Edén también, por cierto, mira, juego de palabras, tocaba, cantaba en Edén. A la danza los paisanos suyos, en este caso Cul-de-sac, y vamos a conocer este, como te digo, corte, este La Tierra Olvidada, de estos como territorio, y como te digo, que son Ket Eden. Ahí está la formación alicantina, que nos da paso para recordar también a una formación muy interesante de rock duro que nos llega, de heavy rock que nos llega desde tierras jienenses. Estos Fundido a Negro nos hicieron en su momento partícipes de La Rabia Contenida. Vamos a escuchar este séptimo corte, este Agonía, para seguir conociendo a Fundido a Negro. Solo por pensar y el sabor que deja la agonía tras perder el miedo solo por pensar y el sabor que deja la agonía tras perder. Disparar balas de miedo solo por pensar y el sabor que deja la agonía tras perder el control. Excelente esta banda Fundido a Negro, una región que, aparte de lo bonita, que es hiper recomendable, a mí me mola mucho Jaén, cada vez que lo he podido visitar, pues tiene una cantera rockera muy, muy potente, y además muy diversa, y además con mucha imaginación. Se me está viniendo a la cabeza la Tatranca o la Catanca, ese es, bueno, un nombre que se utilizaba en las minas de Linares, era el vehículo que se utilizaba para cuando había fallecimientos en las minas de Linares, y era, bueno, pues, tirado a caballo, tirado a burros, y era el método, y era un poco el nombre que se ponía, y ese rock andaluz tan de esencia que hay allí, pues bueno, tiene un poco ese buen feeling, ¿no? Pero bueno, hay una cantidad de exponentes de estilos en Jaén, que bueno, llevamos siempre, intentamos traértelo, si no lo hacen llegar. 69 Souls, el baile de los locos, como te digo, extrayendo discos que ya habían sonado en el programa, y volvemos a darle una vuelta, en este caso en el suelo, a esta formación, como bien te digo, 69 Souls. Yeah! fantástico el haber estado disfrutando de esta banda de hard rock en estado puro, que nos lleva pues a un auténtico clásico del thrash metal español. Primer trabajo en 1986 con aquellos míticos Faco, que desde tierras catalanas, en este caso Pescasas, está, si no recuerdo mal, ubicado en Blanes, Gerona, Barcelona, pero en este momento ha vuelto, digamos, a recuperar esa vuelta a los escenarios que empezó y que yo tuve la suerte de ver en un Leyendas del Rock, como bien te digo, a Barbarian, que es la segunda propuesta dentro del No Salirse del Thrash Metal, y con este trabajo, este cross de Endless Norwinter, con un montón de gente cercana, Metal Crusaders, Lullaby Records, Héroes de Culto, en definitiva esos sus sellos que a través de la arqueología rockera nos traen auténticas joyas, y en este caso como novedad, volviendo a escucharlo, Barbarian nos ofrecen este Inside the Mirror que suena tras mis palabras. Nos acercamos a escuchar a Barbarian. Ahí está Megadeth, que nos lo ha pedido Carlos, de Happy Killings, esta banda que ya escucharemos más pues adelante, porque tenemos muchos programas, tenemos mucho año aún para poderlo escuchar. Y como te digo, pues hemos escuchado a Megadeth, que yo creo que hacía un tiempecito que no sonaba por aquí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más cosas. Ya sabes que estás en Trovador Urbano, trovadourbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, asaltomatarradio.com/trovador. Trovador guión urbano. Bueno, ya me lío yo. Vamos a escuchar a una banda que llega desde San Sebastián de los Reyes y que en su momento, cuando te digo esas entrevistas largas que siempre te proponemos, y a través del mensaje social, de la crítica constructiva, del metal hardcore rapeado también, David se le da muy bien esas lindes, pues nos encontramos con una banda muy interesante que son AK-97 y que nos propusieron una visión de lo que es la Europa actual hace ya algún tiempo, y del cual vamos a aprovechar para escuchar este cuarto corte, que es Ruido. Ahí tienes a AK-97. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. Esté algo despistado. Hoy he encendido la tele y he escuchado a cuatro descerebrados ladrando. La bestia ha despertado y ha soltado a la jauría para que despedace al que ose jugarle la partida. Están trucados. No entiendo cómo puede ser la misma cosa lo uno y lo contrario. La mentira es el forraje que va alimentando al rebaño. ¿Dónde está la dignidad? De tanto apesebrado. Periodistas sin sueño, redecoran la piedad para un mundo de diseño. Si no te gusta la verdad, tienen otra para ti. Es ilegal y es inmoral que a pueblos medios lo tratan así. Un poco de pasta, un poco de grasa, un poco de farla que invita a la casa. Se compra el que redacta y barremos para casa. Yo callé, creí ser blanco, he despertado negro. Hay un tipo que no conozco que me está diciendo que es lo que yo quiero. Tal vez soy un ignorante, un idiota, un arrogante. Por no quererme comer el alpiste que todos los medios me ponen delante. Yo Sexta hacemos periodismo. Sí, señor, gran banda, esto es AK99, que los tengo además un montón de cariño. Vamos hasta tierras catalanas a recordar a Blue Tax, una banda que en los años 80 tuvo mucha fuerza en la ciudad condal y en parte de Cataluña, y que, como yo digo, pues hay muchos músicos que, como en nuestro país, la música da lo que da, dejan la música porque tienen que dedicarse a sus familias, pero cuando ya tienen esos hijos e hijas criados, vuelven, porque esto es como una droga, no se puede dejar. Vamos a rescatar de este cuarteto Luis Miguel a la voz, Santi Leal, como no, el amigo Santi a la guitarra y a los coros, Enric Rovira a la batería y coros, y Sadin Soto como bajista, conformaban este nuevo disco de Blue Tax, que vamos a aprovechar para escuchar otro de sus cortes. Este De Frente y Ya por Ti es lo que nos cuentan Blue Tax en su último trabajo. Voy a atacar. Y no salimos de tierras catalanas para acercarnos de nuevo a este fantástico cuarteto de heavy metal. Digo cuarteto, me adelanto así por toda la filoma que decimos aquí en Madrid. Metal 4, cantando en catalán, en su lengua materna. Y vamos casi cerrando la nueva edición del programa con más heavy metal clásico, con este Penitencia de los barceloneses Metal 4. Excelente, sin lugar a dudas, Metal 4, una banda que nos encanta y que nos lleva a terminar estos 60 minutos de pura radio rock, como siempre, a través de Trovador Urbano y el que te ha hablado, David Calderón, con ese placer siempre que nos gusta, el que estés disfrutando y conociendo de nuevas bandas en estos 60 minutos. Ese email, trovadorurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar tu tus propuestas, tus noticias, para luego darles visibilidad a través de nuestro blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Un auténtico, como te digo, placer que nos lleva para terminar la nueva edición del programa, esperando que la hayas disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida y a través de tu app preferida. Cerramos con un clásico de clásicos grabado en aquellos estudios en Mediterráneo, en Ibiza, donde grababan también otros grandes como Judas Priest en aquella década de mediados de los años 80. Te hablo del tercer trabajo de los Obús, no te voy a decir el título, creo que es el que más, grabado allí, como bien te digo, y que sirve para cerrar la nueva edición de programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 6 días. El que más, Obús. ¡Hasta pronto!